Antes de la conquista de Sudamérica por los españoles, los indígenas incas no tenían hierro. Poseían oro en cantidades relativamente grandes, utilizándolo no solo para decoración, sino también para fabricación de objetos de uso cotidiano, tales como limas, utensilios para comer, peines y pinzas para las cejas.